concilio de Éfeso. Le he dicho a padre Pérez Mosso que tengo un número de cristiandad que contiene bastantes documentos del concilio de Éfeso y del de Calcedonia, y después ustedes lo tendrán fotocopiado para que lo puedan ver, y encontrarán muchas de las cosas que citaré aquí documentadas. En el tiempo que había en Antioquía, en el siglo IV, aquel cisma de que hablamos en la sesión anterior, en que había, además de un obispo arriano, un obispo ya ortodoxo y católico, pero enfrentado al patriarcado alejandrino y a Atanasio, que se llamaba Melesio. Otro obispo con el cual estaban en comunión, es decir, en el sentido que reconocían como patriarca de Antioquía el Papa Dámaso y Atanasio de Alejandría, que era Paulino. Y otro obispo que profesaba el error herético de Apolinar de la Odisea, que se llamaba Vitalis. O sea que había un arriano, un ortodoxo anti-atanasiano, diríamos, un ortodoxo atanasiano en comunión con Roma, y un apolinarista. Había cuatro patriarcas en Antioquía, ¿no? En aquellos años, en el sector meleciano, o sea, ortodoxo, enfrentado a Atanasio por cuestiones terminológicas y de posición de grupo, diríamos, política, diríamos, en este sector meleciano, en donde estaban vigentes las más características tradiciones de la escuela antioquena, se polemizaba contra Apolinar de la Odisea sobre el tema de la unidad de Cristo. Mientras Apolinar, a pretexto de reafirmar la divinidad de Jesucristo y la unidad de Jesucristo, el que nos redime es el Hijo de Dios, llegaba a negar que Cristo tuviese una naturaleza humana íntegra, negaba que tuviese mente racional, decía que el Logos se unía, diríamos, a un animal, diríamos, es decir, porque el Logos hacía de alma racional humana, ¿no? Y entonces lo que se asumía era un cuerpo dotado de alma sensible, pero las veces del alma racional humana las hacía el Verbo de Dios. Esto según Apolinar, insistiendo en la unidad de Cristo y para ello minimizando su naturaleza humana. Los enemigos de Apolinar, por la parte del patriarca Melesio y característicamente Diodoro de Tarso, hablaban un lenguaje totalmente opuesto, y para subrayar la naturaleza humana de Cristo hablaban no sólo de dos naturalezas, lo cual es correcto y llegó a ser el lenguaje de la Iglesia Católica a partir de Calcedonia, sino que llegaban a hablar de dos hijos, es decir, dos hijos, el Hijo Eterno. Reconocían la divinidad, eternidad, preexistencia, consustancialidad del Logos, del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, pero al mismo tiempo decían que el hombre Jesús de Nazaret era también Hijo de Dios, ¿no? Porque en él descansaba el Verbo, ¿eh? Entonces había un Hijo eterno y un Hijo temporal, diríamos, ¿eh? Y había dos hijos. Esta terminología, que de suyo es herética, pues la profesaban por la tendencia de su escuela. Diodoro de Tarso, que no llegó a ser nunca condenado porque no se planteó la cuestión en un sentido más académico y no pasó al pueblo cristiano la polémica todavía, fue maestro de Teodoro de Mopsuesta, que fue el verdadero autor de la herejía que después llamamos nestorianismo, porque Nestorio no era sino un sacerdote formado en Antioquía, en el ambiente de Diodoro de Tarso y de Teodoro de Mopsuesta, discípulo inmediato de Teodoro de Mopsuesta, que fue después patriarca de Constantinopla. También hay que decir, porque conviene saber esas cosas, que Diodoro de Tarso, el maestro de Teodoro de Mopsuesta, que es el autor del error herético nestoriano que se condenó en Éfeso, fue también el que formó, el maestro de San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, hombre más importante por lo moral que por lo dogmático, con comentarios bellísimos a los Evangelios y a San Pablo, y una predicación cristiana pues grandiosa, que ha quedado para todos los siglos como modelo de oratoria sagrada. Es doctor de la Iglesia y Pío X, el santo Papa Pío X, le proclamó patrono de la predicación cristiana. Pero era discípulo de Diodoro de Tarso y condiscípulo de Teodoro de Mopsuesta, que más aficionado a la terminología antioquena y adversario tremendo de la línea de Atanasio, y viendo apolinarismo en todas partes donde no se dijese dos hijos, pues creó una doctrina que se desviaría fuera de la fe, en la herejía. Esta doctrina, ya digo, en Antioquía se había mantenido en escuelas teológicas, diríamos, pero saltando al patriarcado constantinopolitano, el Nestorio, presbítero de Antioquía, allí vino la gran querella. La tendencia de Nestorio, completamente siguiendo a Teodoro de Mopsuesta, y más bien incluso tal vez era más radical su maestro que el propio discípulo, Nestorio apoyó a un presbítero constantinopolitano también de esta misma tendencia, que predicando al pueblo le puso en guardia contra la desviación, el error peligroso de los que llaman a María Madre de Dios. Este señor predicaba esto: cuidado, cuidado con llamar a María Madre de Dios. Esto es un error muy grave, porque una mujer no puede dar a luz a Dios. Dios es eterno, y lo que nace de una mujer es temporal. Y el que nace de una mujer es un niño pequeñito que va creciendo. Y a este hijo de María, que es pequeño y crece y se cansa y anda y se fatiga y llora, no podemos decir, es el hijo de Dios. No, el hijo de Dios descansa sobre él, se lo ha unido en unidad de persona, en el sentido de hacer el mismo papel, diríamos, lo ha puesto a su servicio, pero no es él mismo subsistente. El Verbo eterno es eterno, es infinito, no es pequeñito, no nace en el tiempo, no está en el seno de una mujer, no llora, no se fatiga, no crece. Es blasfemo llamar Dios al Hijo de María, que es Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, en el sentido que Dios en él descansa. Que ha sido unido, que el Verbo lo ha tomado como su propio templo y su instrumento de salvación. Todo lo que quieran decir de Cristo, menos decir que este que nace de María es Dios. Y así predicaba este presbítero en Constantinopla. A veces en la predicación, en la iglesia, tenemos que estar oyendo advertencias contra desviaciones, que son el camino recto del Evangelio, y las llaman desviaciones, y hay quien siempre lo íntegramente verdadero le parece muy exagerado y peligroso. El pueblo de Constantinopla, los oyentes de la catedral de Constantinopla, que todavía no era la grandiosa Santa Sofía que la hizo el siglo siguiente Justiniano, la catedral de Santa Constantinopla, no se creyeron el sermón. No se lo creyeron. Y un laico, que después fue obispo, Eusebio de Galilea, pues se enfrentó al predicador. No digo que esto haya que hacerlo siempre, ¿no? Pero este señor lo hizo. Yo no, simplemente lo digo, ¿eh? Se enfrentó al predicador diciendo que no estaba predicando la fe católica y que María es madre de Dios. Entonces se armó un lío, toda la ciudad anduvo en tensión y el patriarca tuvo que intervenir. El patriarca dio la razón al presbítero, quitó la razón al laico maximalista mariano, ¿no? ¿Eh? Y asumió la tesis de que no se debe decir que María es madre de Dios, que esto es un insulto a Dios, es atribuir a Dios condiciones de finitud, de crecimiento en el tiempo, de dolor, de trabajo, de llanto, ¿eh? Que no son, no se pueden decir Dios, que es infinitamente perfecto e inmutable. Y entonces, yo por lo que veo estudiando ese tiempo, tengo la sensación de que las noticias que comunicaban la realidad, cuando no había medios de comunicación social, eran más auténticamente noticias que comunicaban la realidad, ¿eh? Se sabía más lo que pasaba, ¿no? Se sabía más. Si hubiera habido cadenas de televisión en Siria y en Egipto, todo el mundo hubiera ido desinformado, ¿eh? Pero como que no lo sabía, ¿eh? Las cosas, pues la gente que viajaba en los barcos que llegaban el trigo de Constantinopla y de Egipto a Constantinopla y volvían a Egipto con el dinero del precio del trigo y cosas de esas, ¿no? Los puertos de todas las costas de Levante, etc. Y la gente que iba con sus carros, sus caballos, etc., pues las cosas al cabo de unas semanas, esta querella de Constantinopla la sabía todo el Oriente y sobre todo estaban enteradísimos de ello en Egipto. En Egipto, y los monjes del desierto egipcio se lo fueron a decir al patriarca alejandrino. Ya ven ustedes lo que son las cosas. Atanasio supo lo que pasaba en Constantinopla por gente que estaba por allí, el Sudán, como quien dice, el valle del Nilo, ¿no? En el desierto de Egipto. Ya había corrido, ¿no? De monje en monje, de Laura monacal, no monacal, por todo, corriendo por Asia Menor y la Palestina, pues fue parar a Egipto la noticia en el ambiente de los monjes. Todo el monacato estaba completamente convencido de que estaba muy bien hecho lo que se venía haciendo desde el siglo II y I, de llamar a María Madre de Dios. Tienen ustedes que pensar que una oración muy popular en Occidente, es oriental y es de fines del siglo II, aquella que dice sub tuum presidium confugimus santa Dei Genetrix, nostras deprecaciones ne despicias y necesitatibus. Esto es del siglo II. Y Orígenes llamaba a María Madre de Dios y la llamaba San Ireneo y todos los doctores antiguos, pueblo cristiano, decían María Madre de Dios. Y San Atanasio escribió, San Cirilo de Alejandría, patriarca de Alejandría, San Cirilo de Alejandría, escribió una carta a los monjes de Egipto, su patriarcado, pero sobre todo dirigida a los monjes, afirmando que María es madre de Dios. Esta carta primera, sobre la cuestión nestoriana de San Cirilo, no es una carta polémica, es una carta afirmativa de la fe y tiene más bien el tono de sosegar y tranquilizar a los monjes. No se asusten, que la verdad triunfará en la Iglesia y no va a poder ser oscurecida. Entonces, como que en Constantinopla la polémica se había ya planteado y llegaban noticias ya por cartas y mensajes al Papa Celestino de Roma, entonces Nestorio escribió al Papa con poniendo con un tono muy explícito bajo su autoridad, esperando que él arreglase las cosas y frenase los errores apolinaristas, es decir, negadores de la humanidad de Cristo, que hacían que la gente dijese que el que nacía de la mujer era un hombre, era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, le previó contra la herejía de llamar a María Madre de Dios, diciendo que era herejía apolinarista. Y el Papa contestó diciendo que quería ser informado más detalladamente de la polémica, sin todavía sentenciar. Entonces, el patriarca San Cirilo escribió también a Nestorio, porque la cosa se había ya convertido en una polémica abierta en todo el Oriente. Escribió una carta a Nestorio advirtiendo que era herético no querer reconocer que María es madre de Dios. Pero una carta que es como la respuesta a las dificultades u objeciones que ponía Nestorio contra este modo de hablar. No es una carta dirigida a probar que Nestorio es hereje, sino a probar que no tiene razón cuando tiene, diríamos, escrúpulo de llamar a María Madre de Dios. Es una carta de hacer entender el sentido del lenguaje. Es decir, no queremos decir que la naturaleza divina se origine de una naturaleza humana, claro está, ni que se confunda con ella. No queremos decir que una persona divina comience a ser en el tiempo, provenga de una mujer. Tampoco decimos que Dios sea finito, o que Dios sea, pues, niño que crece, así en el sentido de que lo divino como tal tenga crecimiento. Decimos que, puesto que Dios ha querido redimirnos, y para ello ha querido ser hombre como nosotros, el Hijo de Dios verdaderamente no ha venido a asumir un hombre que naciese de María, sino que Él mismo se ha hecho hombre. No ha asumido un hombre, se ha hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El símbolo decía que se hizo hombre, no que había tomado, que había descansado sobre un hombre, que fuese Cristo el Hijo de María, sino que el Verbo de Dios hecho hombre. ¿Y por qué? Porque para redimirnos misericordiosamente quiso asumir todo lo nuestro, con nuestra pequeñez, nuestro sufrimiento, nuestra limitación, excepto el pecado del que venía a redimirnos. Citas de la Escritura le va diciendo esto. Hay un pasaje bellísimo que dice: si Dios en su misericordia por nosotros ha querido Él mismo hacerse tomar forma de siervo, y ser sujeto al dolor y a la muerte, Él mismo se ha hecho pequeño como nosotros. Nosotros no blasfemamos al decir que el Hijo de Dios sufre por nosotros, sino que agradecemos el descenso misericordioso de Dios. Es que Él ha bajado. Dios, en su amor redentor, ha podido hacer eso. Lo ha querido hacer, lo ha hecho. Es una cosa preciosa que después repitieron todos los padres que defendieron la doctrina correcta frente al nestorianismo, y que está bellísimamente expresado en este himno litúrgico oriental en torno al año 500, que se llama el Acatistos, que ahora en nuestra ciudad de Barcelona nos hemos hecho muy familiares con él, porque se ha sido recitado en castellano, en catalán, en actos litúrgicos y paralitúrgicos bellísimos. En este himno se dice, por ejemplo: mientras llenaba los cielos la palabra de Dios infinita bajaba a la tierra. Su nacer de la Virgen pura fue un tierno abajarse hacia el hombre. Y esto es el misterio de Éfeso, ¿no? ¿Por qué se puede decir que María es madre de Dios? Porque Dios Padre envió a su Hijo nacido de mujer, bajo la ley para redimirnos. Porque no alargó su mano a los ángeles, como dice la carta a los Hebreos, sino al linaje de Abraham. Porque ha querido tomar forma de siervo, ha querido ser como un hombre, y en la misma condición de lo humano. No es pecaminoso nacer pequeñito e ir creciendo. Al revés, es una muestra, un signo de que Dios quiere redimirnos de verdad. Y para ello, como dice el obispo Torres y Baches, puestos a bajar de lo infinito a lo finito, de lo eterno a lo temporal, nos iba a quedar a la mitad del camino. Prefirió comenzar desde el seno de la mujer y además nacer en una aldea y ser pobre, porque si para encarnarse hubiera sido hijo de un emperador romano, pues nos hubiera caído gordo a todos nosotros el Dios encarnado, ¿verdad? Puestos a bajar, Dios manifestó su amor a los hombres, su benignidad, mostrándose en las condiciones más humildes y comunes de la pobreza y de la cotidianidad rural de una aldea de Galilea, ¿verdad? Y por eso, todo lo que tengamos que decir de Dios Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sea pues que era tenido por el hijo de José, o el carpintero era el carpintero del pueblo, ¿no? Y que estuvo 30 años en vida oculta, ¿no? Con una vida tan ordinaria contra los mitos deliramentos de los apócrifos que combatía San Jerónimo, que con una vida tan ordinaria y común, que cuando predicó en la sinagoga después de comenzar la vida pública, los vecinos decían, pero si este es el hijo del carpintero, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Este es un cualquier hijo de vecino, ya nos conocemos todos, ¿a qué nos cuenta ahora este, verdad? Estaban sorprendidos de que supiese tanto. Pues un sabio rabino, el hijo de José. Lo cual quiere decir que José, visto en Nazaret, tenía pasado por uno de tantos, ¿verdad? Porque si no hubieran dicho, ¡ah, ya se veía venir el hijo de aquel señor! Tenía que salir así. No, no, este es el hijo de José y habla de esta manera. Es que José, por lo visto, nunca había destacado entre los contemporáneos de una forma así de grandeza, ¿verdad? De palabras o de milagros. Lo normal es pensar que salvo las operaciones angélicas y la providencia de Dios sobre él, lo normal es pensar que José no hizo nunca ningún milagro y que María, salvo el milagro que hizo el Espíritu Santo en ella de concebir virginalmente, no hizo nunca ningún milagro, más que el milagro de pedirle a su hijo que convirtiese el agua en vino, pero ella no los hizo, y así sucesivamente. Así, ¿verdad? Bien, la humildad de Dios, como dice San Juan de la Cruz, se había manifestado en la encarnación. El tierno descender misericordioso sobre el hombre se había manifestado en aquello que a Nestorio escandalizaba, en que quien era Dios se pudiese decir que crecía, que trabajaba, que lloraba y que se fatigaba. De modo que de quien era hombre en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, al preguntarnos quién era, tuviésemos que decir que era el Hijo Eterno de Dios. Esto se lo explicaba. Esto es por la misericordiosa economía por la que Dios ha querido ser hombre como nosotros, que quería redimir, por lo que el Verbo se ha hecho hombre, no se ha unido a un hombre, sino que ha asumido una naturaleza humana en unidad real y no meramente de actitud o moral. Es Dios mismo que nace de María. María es madre de Dios, como viene diciendo el sentido cristiano desde los siglos primeros. Esto se lo decía en tono de ver si le convencía, pero Nestorio no quiso oírle y se enfrentó a San Cirilo como si San Cirilo fuese herético, y así se lo decía al Papa. Entonces el Papa Celestino reunió un sínodo occidental de obispos de Roma, ¿no?, y de diócesis cercanas, con su patriarcado, diríamos, y examinó la cuestión y dirigió una serie de cartas al emperador Teodosio, al patriarca Nestorio, al patriarca de Antioquía, que era más amigo de Nestorio que de San Cirilo, como discípulo de la línea esa de Teodoro de Tarso y de Teodoro de Mopsuesta, y al propio San Cirilo. Todas las cartas dicen lo mismo, y todas tienen una particularidad muy notable, muy notable. Prácticamente confirman que la tradición católica es que el que nace de la Virgen es Dios, apoyándose en un texto de San Ambrosio que está en la liturgia de Navidad, que dice: se admire en todos los siglos. La Virgen ha dado luz a Dios. Tal es el parto congruente a Dios. Dios tenía que ser parido así. Ostende partum virginis. Miretur omne seculum. Talis decet partus Deo. Estos versos de unas estrofas de un himno de liturgia de Navidad las cita el Papa, y su argumento es este: el parto virginal hace nacer en el mundo al Hijo de Dios. Por esto es un parto virginal. El texto, hay que reconocer una cosa muy importante: no se trata de definir ni de enseñar que María es virgen, porque esto no lo ha discutido nunca nadie en la Iglesia. Solo los judíos ebionitas que estaban fuera de la Iglesia, y a los que los santos padres ni siquiera llamaban herejes, se llamaban judíos. Y en cambio, en el lenguaje del magisterio de la Iglesia, siempre se enseña que María concibe virginalmente y es virgen perpetua. Y esto es más cierto que si hubiera habido una definición dogmática. Porque, como dice Siberta, el gran teólogo sobre Jesucristo, las cosas que en el magisterio ordinario se proponen siempre como de fe, eso es, consta más claramente como lugar teológico que son de fe, diríamos, consta más obviamente que las que han necesitado una definición dogmática. Claro que la definición dogmática obviamente las pone tan ciertas, define que es de fe, pero lo que no se ha necesitado definir es que ni siquiera lo ha discutido nadie. No solo son de fe las verdades definidas, lo son, diríamos, de alguna manera, todavía más ciertamente, de alguna manera, es un decir, misma certeza, ¿no? Pero lo son las que no han necesitado ser definidas, porque siempre han sido creídas como de fe divina. Este texto, dando por sentado que todo el pueblo cristiano, Nestorio profesaba la concepción virginal y la asunción corporal de María a los cielos, las iglesias nestorianas tienen fiesta de la asunción de María. No crean que no tuviesen esta parte. Creen en la Trinidad, creen en la divinidad del Verbo, en que el Verbo está unido a Jesús, y que Jesús nace por concepción virginal, por obra del Espíritu Santo, y que María, sube a los cielos, en cuerpo y alma. Todo eso creíamos, estudiamos. Y no obstante, les quedaba un malentendido profundo por una doble razón. En el fondo querían que el Redentor fuese un hombre. ¿Eh? Un hombre, solo un hombre, que por sus propios méritos, como se ve después en las condenaciones del quinto concilio de Teodoro de Mopsuestia, mereciese ser hijo de Dios y del Verbo de San Dios. ¿Verdad? Convencidos de que la justificación desde el pecado se tiene que hacer por un esfuerzo del hombre, Cristo es el modelo del esfuerzo del hombre de la autosalvación. Y era tan justo que el Padre previó que aquel hombre que nacía de María le iba a servir bien de instrumento al Verbo. Y por eso mereció que también este hombre fuese llamado Hijo de Dios, unido al Verbo Eterno. Visión judaizante, visión de que el hombre sube al cielo por su cuenta, visión que tenían los fariseos, como se ve en el Evangelio de San Juan. Nadie sube al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando Jesús. Nadie sube al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo, que soy Hijo del Hombre y que estoy en el cielo, estoy con el Padre. Soy Dios e Hijo del Hombre. Yo subiré a los cielos porque descendí del cielo. Está claro. Ellos querían interpretar la profecía del Mesías como un Hijo del Hombre que subía a ser Hijo de Dios. Que aquel que se sienta a la diestra del Padre fuese un hombre a quien Dios premiaba, como se podría premiar, con un premio, con un premio merecido desde la justicia humana. En este caso la encarnación no sería una encarnación redentora, no sería descendente, misericordiosa, no se habría bajado Dios al hombre, sino que habría reconocido en el hombre tanta dignidad que lo habría subido hasta él. ¿Verdad? Siempre lo mismo. Es el orgullo religioso. El orgullo religioso. El humanismo de los hombres religiosos. No de los hombres mundanos. No de los racionalistas griegos. Sino de los herederos del fariseísmo. ¿Me explico? ¿Me entienden? Esta era una de las cosas que estaba subyacente en la tendencia de Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia, Nestorio y sus amigos. La otra cosa, que parece de otra dirección, pero que es va junta con esta, y tantos iba junta, sobre todo en actitud moral, y fíjense ustedes bien lo que les voy a decir. La otra actitud es la de que no se explicaba que Dios de tal manera hubiese bajado a ser hombre que se pudiese decir de él que era pequeñito y que lloraba, ¿no? No entender el amor, entre comillas, humillante, autorrebajante, descendente de Dios. Es propio del amor bajarse, dice Santa Teresita del Niño Jesús. San Juan de la Cruz habla de la humildad de Dios. El obispo Torras y Bages dice: la humildad de Dios se ha manifestado en que dos personas de la Santa Trinidad han venido a la tierra. Una naciendo de María, y otra entrando en los corazones para hacernos hijos de Dios. O tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es la humildad de Dios. Está animando la Iglesia. Está dándonos vida, uniéndonos a Cristo como cabeza. Dos personas de la Santísima Trinidad han sido enviadas a la tierra. Dios Padre tanto amó al mundo que envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho siervo, hecho humilde, obediente hasta la muerte de cruz. ¿Verdad? El Espíritu Santo ha venido hasta nosotros. La humildad de Dios. Los nestorianos no entendieron la humildad de Dios, que se ha hecho hijo de una mujer. No entendieron la humildad de Dios. Al no entender la humildad de Dios, no entendieron el don de Dios, la dignación misericordiosa, la comunicación de la vida divina a la humanidad. ¿Me entienden? Una visión de Dios cerrado sobre sí, trascendente, omnipotente, soberano, que no se abaja, que es la visión del Corán, que es la visión islámica, que Dios no puede adoptar como hijos, porque dice Mahoma, ¿para qué los necesitaría? Como si la paternidad se tuviese para. Como si tuviéramos hijos según la carne o según el espíritu, los hombres para nuestra gloria y nuestro poder. Como que Dios es infinito, no necesita tener hijos y no los tiene. Esto está en Mahoma, así. Es blasfemo decir que Dios adopta como hijos suyos a los ángeles o a los hombres. ¿Para qué nos iba a necesitar? Dios es amor, el amor es comunicativo, el amor quiere comunicar precisamente al que no tiene aquello todavía. El amor desciende, es el punto de partida de toda misericordia. ¿Me explico? Se abaja a los hombres, los pequeños, los pobres, los pecadores. Se abaja, va a elevarlos hasta sí, y ha querido ejercer su misericordia no a distancia, sino desde el seno mismo de la humanidad, metiéndose, prometiendo la descendencia a la mujer, prometiendo la bendición para todas las gentes en la descendencia de Abraham, prometiendo a David de un hijo suyo sería hijo de Dios, ¿verdad? Anunciando a María que lo que nacería de ella sería el Salvador, Dios, el que reinaría en la casa de Jacob, diciéndole a José que el hijo que nacía de su esposa salvaría al pueblo de sus pecados. Se mete, y se mete de una forma humana, sencilla, congruente, infantil, doméstica, de trabajo cotidiano, de aldea, de Galilea. ¿Me explico, no? ¿Verdad? Esto no, ni entendieron ni que Dios se bajase a ser hijo de una mujer, ni que esto tuviese que ser así para que el hombre pudiese ser elevado a la participación de la vida divina, porque nadie sube al cielo sino el que desciende del cielo. Y el que ha bajado al subir nos lleva con él, ¿verdad? O sea, la economía, ni conocieron al Dios como lo revela el Evangelio, Dios amor, Dios paterno, misericordioso, generoso, humilde, ni aceptaron que el hombre se fuera a salvar por esta dignación misericordiosa de Dios. Les parecía mejor que quedando Dios en las alturas y sin comunicarse, el hombre, no obstante, pudiese subir allá. Porque en relación de justicia Dios tuviese que elevar a su diestra a un hombre, en definitiva. Jesús de Nazaret era un hombre. Era otro que el Verbo, aunque el Verbo en él reposaba. No entendían, el Verbo reposaba en Jesús porque Jesús era bueno. Esta bondad no venía de Dios, una bondad humana. ¿Entienden? Es aquella que pensaba que el joven que le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, solo Dios es bueno. el otro no lo reconocía como Dios. Buscaba elogiar su bondad de rabino judío. ¿Eh? Se han dado cuenta en el Evangelio qué cosas pasan. ¿Eh? ¿Eh? Solo Dios es bueno. Los nestorianos no sabían esto. Sabían que solo Dios era infinito y poderoso, y puesto que lo era, se había que dar allá arriba, y no podía nacer de una mujer, ni ser pequeñito. Este es el problema real de la herejía nestoriana. Y esto se ve en las magníficas cartas de San Cirilo a Nestorio, y en las después de San Proclo, sí, décadas después. Y en todas, en la de San Celestino también. Entonces, el Papa San Celestino, en las cartas, da la razón a San Cirilo, dice que quien nace por el pacto virginal es Dios. Siempre lo dice así. La palabra Madre de Dios no sale en las cartas, pero dice que Nestorio se equivoca y que San Cirilo tiene razón porque quien nace por el parto virginal es Dios, que tal es el parto que conviene a Dios al hacerse hombre para redimirnos. Y entonces el emperador, siempre pasaba lo mismo, el emperador quiere convocar un concilio. Lo quiere convocar un concilio porque en Constantinopla ya luchan las distintas tendencias. Unos van a favor de Nestorio, en la corte hay influencias pro-nestorianas fuertes, mientras que el pueblo está muy ciriliano, ¿eh? El pueblo muy ciriliano. Nestorianismo, salvo en Asia, no fue una herejía popular. El mundo helenizado y el mundo griego, en Egipto, en Siria occidental, en Asia Menor, en Grecia, en Macedonia, en Tracia, todo esto. No hubo nestorianismo. No hubo, estaba en las alturas del patriarcado de Constantinopla. Teodosio quiere, como Constantino cuando se puso en la posición ecléctica, y seguramente también por influencia de una emperatriz, su esposa, quiere que el concilio pues lo aclare y se pongan de acuerdo, ¿verdad?, el patriarca de Constantinopla con el de Alejandría, ¿eh? Sobre todo hacer quedar bien al patriarca de Constantinopla, ¿no?, ¿eh?, por orgullo de la ciudad imperial, ¿no? El Papa accede, hay un cruce de cartas, accede a que se reúna el concilio, pero pone la cuestión de la dogmática discutida bajo la autoridad delegada del patriarca alejandrino. Esto Constantinopla le debió sentar muy mal, pero el patriarcado alejandrino era mucho más antiguo, más apostólico y tradicionalmente tenía una función eclesiástica mucho más consagrada, con San Atanasio, ¿no? Entonces San Cirilo es el verdadero delegado pontificio, no obstante el Papa envía tres presbíteros con unas instrucciones de que apoyen al patriarca alejandrino en la misma línea que ha adoptado y que exijan a Nestorio una conversión o una retractación. Esperaba el Papa en un momento que Nestorio en el concilio se reunirían y hablarían y se lo vería claro. Pero entonces, lo que pasó es que los amigos de Nestorio no iban a Éfeso. Éfeso está en la costa de Asia Menor, mar Egeo, y Antioquía y el patriarcado que daban de Oriente, pues toda parte Siria y Mesopotamia, etc. No iban. Los egipcios llegaron enseguida en barco, con buen viento, llegaron antes de lo que les esperaban, pero los antioquenos no llegaban. Y entonces el patriarca alejandrino avisó con 3 días de tiempo y dijo que iba a convocar el concilio. Los legados pontificios iban viniendo por el Mediterráneo y no tenían tan buen viento como los egipcios, tardaron también. Pero el patriarca Cirilo convocó el concilio. Citó a Nestorio, que no quiso ir, le citó 3 veces, no quiso ir. Y entre tanto, San Cirilo había dirigido una tercera carta a Nestorio, que contiene unos célebres 12 anatematismos, 12 anatemas que después voy a leer enseguida. Esta carta, ya convencido de que Nestorio no había quien le convenciera, se dirige a dejar claro lo que es herético y establecer lo que es verdadero. Diríamos, son mucho más tajantes, no es un diálogo argumentativo para que el otro vea que es lo correcto, es decir, que María es Madre de Dios y qué sentido tiene esto y que no se dice ningún disparate. No se rebaja a Dios, sino se reconoce que misericordiosamente Dios se ha hecho hombre, etc. Pero en esta tercera carta, en cambio, pone 12 errores que están en los que no quieren reconocer que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, en este concilio de Éfeso, se lee la carta del Papa Celestino, se leen los dossiers, diríamos, de los documentos que se han cruzado. El concilio, que son como unos 200 obispos, vota unánimemente, votan la condenación de Nestorio como hereje. El concilio de Éfeso no redacta un símbolo, porque lo que hace el concilio de Éfeso es lo siguiente: decreta como juicio relativo a la fe que no es compatible con el credo de Nicea negarse a decir que María es Madre de Dios. Está muy sencillo, porque si ustedes ven el credo de Nicea o el de Nicea Constantinopla que rezamos en la misa, si no decimos que María es Madre de Dios, no quiere decir nada. Porque vean ustedes, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, nombrado con nombre humano, Jesús Cristo, y del cual se dice enseguida, Jesús, el Cristo, que es el Hijo de Dios, nacido del Padre antes que todos los siglos, que bajó de los cielos, es hombre, que nació de María Virgen. Solo hay un sujeto. Después de decir, creo en Jesús Cristo, todo lo demás son o aposiciones o oraciones de relativo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por quien todas las cosas han sido hechas. Todo esto son aposiciones que se llaman gramaticalmente de Jesum Christum. Y entonces, el cual, en relativo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo de los cielos, o este que baja de los cielos, es este Jesucristo, del cual se dice que es consustancial con el Padre. De este se dice que se hace hombre, que es concebido por el Espíritu Santo, que nace de María Virgen, que padece bajo Poncio Pilato, que es crucificado, que es muerto y sepultado, y que ha de venir con gloria nuevamente a juzgar a los hijos y los muertos. ¿Lo entienden, verdad? Todo lo que trata de la segunda persona de la Santísima Trinidad, diríamos, no tiene más que un sujeto gramatical, y este es Jesús. Luego Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que nace de María, muere y resucita. Por tanto, si no se dice que María, que le concibe por obra del Espíritu Santo y que nace de ella, es madre de este Jesús, que es Dios consustancial, la fe de Nicea. Y como ajeno a la fe de Nicea, se rechaza a los que dicen que no hay que reconocer a María madre de Dios, los que no confiesan que María es madre de Dios. Esto es lo que se hace en Éfeso. El dogma de Éfeso es decir, profesar que María es madre de Dios es algo inseparable de profesar que Jesucristo es Dios. Y entonces, 30 obispos del patriarcado antioqueno, presididos por el patriarca Juan, que sabía que Nestorio era hereje y se lo decía, quien no acepta lo que dicen los cristianos cuando dicen que María es madre de Dios, está fuera de la Iglesia Católica. Pero a pesar de decirle esto, escribiendo a Nestorio, preside 30 obispos y excomulga a San Cirilo. Porque la amistad y la terminología de escuela y el orgullo de Antioquía frente a Alejandría y el apoyo imperial, todo eso le hacían poner en esa actitud. Y entonces llegan los legados pontificios. Y como que entre tanto los ejércitos y la policía, diríamos, han ocupado la iglesia de Santa María de Éfeso para que no continuase el concilio de San Cirilo, se reúnen en casa del obispo de Éfeso, en casa del obispo, se reúne el concilio. Como quien dice, clandestinamente en lo político, oficialísimamente en lo eclesiástico, porque precisamente vienen los tres legados pontificios, se hacen leer de nuevo todo lo hecho antes, confirman todo lo que se ha hecho, aprueban lo que ha hecho San Cirilo y ratifican en nombre del Papa, como después se hizo en Roma también, ya públicamente para todo Occidente, confirman la condenación de Nestorio. Pero la guerra sigue y, muy sorprendentemente, muy admirablemente, Cirilo, a quien los historiadores actuales le acusan de muy extremoso y muy radical en su lenguaje, etcétera, etcétera, a los 3 años de esto se reconcilió con el patriarca Juan y los que le habían excomulgado a él. Se reconcilió. Ellos, para reconciliarse, para salvar su honor y su amor propio, exigían que retractase los 12 anatematismos. Y él dice en una carta a un obispo de Oriente: si yo retractase los anatematismos, derogaría la autoridad del concilio de Éfeso, porque los acogió. No los voy a retractar. Yo lo que quiero saber, ¿qué creéis vosotros? A ver, decídmelo como queráis, pero que yo tenga la convicción de que no partís a Cristo en 2, dejando el verbo en las alturas sin bajar a la tierra, y haciendo de Cristo un hombre que después sube al cielo. No sé si me explico. Quiero que me digáis que el que nace de María no es un hombre sobre el cual después el verbo descansa complacido, sino que es que el verbo se ha hecho hombre y ya se ha hecho uno de nosotros. Que me lo digáis. Y se lo dicen con otras palabras. Y él lo acepta. El concilio de Éfeso está todo él expresado muy bien en un texto que es texto de la carta segunda de San Cirilo, que el concilio ratifica todo él, y en los 12 anatematismos que voy a leer enseguida. El año 433, con aprobación del Papa Celestino, se ponen de acuerdo el patriarca Juan, que había excomulgado a Cirilo por amistad con Nestorio, se ponen de acuerdo y de común acuerdo suscriben este texto que se llama el Acta de Unión, 433. Voy a leer los 12 anatematismos de San Cirilo y el Acta de Unión, y así nos metemos de lleno, no solo en las razones de la polémica y en la situación histórica, sino en la formulación dogmática. Explicaré brevemente cada canon. Canon primero, anatema primero. Fijaos bien. Si alguien no confiesa que el Emmanuel es lo que le dice el ángel a José, ¿verdad? Que se cumple la profecía, una virgen concebirá, tendrá luz un hijo, que se llamará Emmanuel, te dice, tú le pondrás el nombre de Jesús, que salvará al pueblo de sus pecados. Emmanuel es el nombre que se da al hijo de la virgen en un texto profético de Isaías. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios con los hombres. Es un nombre de función, ¿no? Es un nombre de tarea hacer y de quién es. Es Dios con nosotros. San Cirilo dice, si alguno no confiesa que él, Dios con nosotros, es en verdad Dios. Es Dios con nosotros porque un hombre en el cual lo divino se manifiesta, ¿no? ¿Está claro? El Dios con nosotros verdaderamente es Dios. Y por esto, y que por esto, si alguno no confiesa que esto, que el Dios con nosotros verdaderamente es Dios, y que por esto la Santa Virgen es Madre de Dios, la Virgen Madre del Emmanuel es Madre de Dios con nosotros, Madre de Dios que ha venido a ser uno de nosotros. Explicación entre paréntesis. Pues dio a luz, según la carne, es decir, en lo humano, al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. El texto griego es muy divertido porque dice que engendró sárquicos, es decir, carnalmente. No quiere decir sexualmente, sino según la naturaleza humana, es decir, en lo divino, en cuanto es Dios, le genera el Padre eterno, eternamente, y en cuanto que si el Dios con nosotros ha estado con nosotros porque ha venido a ser hombre de verdad, en lo humano nace de María. Pero es el mismo que nace del Padre, nace de María. Como que el Dios con nosotros realmente es Dios, María engendra, según la carne, en lo humano, al Verbo de Dios que se ha hecho carne. Si alguno no confiesa esto, sea anatema. No también, por tanto, la necesidad de llamar a María Madre de Dios viene exigida por la necesidad de afirmar que Cristo es uno y que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se trata de defender que el que nos redime es Dios. Que el que nos redime es Dios. Segundo, si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió, según hipóstasis, subsistencia personal, a la carne, quiere decir naturaleza humana, carne. Porque es un griego traducido del hebreo, y sarx en griego bíblico, traduciendo jabashar, es carne, es linaje humano, linaje humano, lo humano. Si alguno no confiese que el Verbo de Dios Padre se unió a la carne, según hipóstasis, y que Cristo es uno, uno con su propia carne, su propia naturaleza humana, es saber que él mismo es Dios y al mismo tiempo es hombre, sea anatema. Si alguno no dice esto, sea anatema. Si alguno divide en el único Cristo las hipóstasis, uniéndolas solo por una conexión de dignidad, o de autoridad, o de poder, y no por una unidad de la que resulte una unidad natural, es decir, no moral, afectiva, o de conducta, de comportamiento, sino natural. La naturaleza humana está asumida por el Verbo, sea anatema. Si alguno distribuye entre dos personas o hipóstasis las palabras contenidas en los escritos apostólicos o evangélicos, dichas sobre Cristo por los santos padres o por él mismo sobre sí mismo, y unas palabras dice que se han de acomodar al hombre propiamente entendido como separado del Verbo de Dios, y otras como dignas de Dios al solo Verbo de Dios Padre, sea anatema. Es decir, los predicados divinos los diremos solo del Verbo y se los negaremos a Jesús, ¿verdad? Los predicados humanos los diremos solo de Jesús y no nos atreveremos a decirlos del Verbo. Entonces no se podría decir del mismo que se dice que es consustancial con el Padre, nacido antes que todos los siglos, que es condenado bajo Poncio Pilato y sepultado. No se podría decir, porque para ser sepultado hay que ser hombre. Pero es que se ha hecho hombre, es él mismo. Si Cristo, no creemos en Cristo así, no creemos en Cristo, no hemos sido redimidos, porque Dios no ha venido a nosotros. Si alguno se atreve a decir que Cristo es un hombre, portador de Dios, y no dice más bien que es Dios verdadero, hijo único y natural de Dios, porque el Verbo se hizo carne y tuvo parte de modo semejante a nosotros en la carne y en la sangre, sea anatema. O sea, noten bien, poniendo en el sujeto algo que en el concepto significado significa la naturaleza divina, por ejemplo, el Verbo de Dios. Puedo poner en el predicado atributos humanos, temporales, es decir, que es hijo de María, que nace en Belén, que es condenado bajo Poncio Pilato, que es sepultado y que resucita. Y, poniendo en el sujeto, gramaticalmente, nombres humanos, el hijo del hombre, el hijo de David, el hijo de María, Jesús de Nazaret, el hijo de José de Nazaret, puedo poner predicados eternos y divinos y decir que es hijo de Dios. ¿Eh? ¿Lo entienden, verdad? Esto es lo que se llama la comunicación de los términos. Y así habla el lenguaje cristiano siempre. Si alguno se atreve a decir que el verbo del Padre es Dios, Señor de Cristo, y no confiesa que él mismo es juntamente Dios y hombre, porque el verbo se hizo carne, según las Escrituras, sea anatema. Séptimo, si alguno dice que como hombre Cristo fue ayudado por el verbo de Dios, y que le fue atribuida la gloria del Dios unigento, la gloria del Hijo unigento, como si fuera otro distinto de él, sea anatema. Si alguno se atreve a decir que el hombre asumido, el hombre, Jesús, un hombre asumido, ha de ser coadorado con Dios Verbo, con glorificado, y juntamente con él se le tiene que llamar Dios como uno en el otro, como estando el verbo en el hombre, y no más bien con una única adoración honra al Emmanuel, a Dios con nosotros, y atribuye una sola gloria según que el verbo se hizo carne. No adoramos al verbo eterno y a Jesús, adoramos a Jesús, que es el verbo eterno hecho hombre. ¿Entendéis, verdad? El corazón, lo explica la encíclica Urietis Aquas, el corazón de Jesús, que es el corazón humano de Jesús de Nazaret, es el corazón de la segunda persona de la Santísima Trinidad en su naturaleza humana. ¿Eh? Lo que dice el Concilio Vaticano II, Dios ha querido amarnos con amor, con corazón de hombre. Dios ha querido amarnos con corazón de hombre. ¿Entendéis, verdad? Dios. Sigamos. Si alguno dice que solo el Señor Jesucristo fue glorificado por el Espíritu, como si Jesucristo hubiese dispuesto de la virtud del Espíritu como una virtud ajena a él, y lo dice como si de él hubiera recibido del Espíritu de Dios poder de obrar contra los espíritus inmundos y de obrar milagros, y no dice que era su propio espíritu aquel por quien obró los milagros, sea anatema. Hay textos bíblicos que hablan del espíritu de Jesús, y un hombre, el espíritu procede del Padre y del Hijo eternamente, es una persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué le llama el espíritu de Jesús? Pues porque Jesús, alentando sobre los apóstoles, dice, recibid el Espíritu Santo. Alentando. ¿Qué es que el Espíritu Santo procedía de la naturaleza humana de Jesús? El Espíritu humano procedía del Padre y del Hijo. ¿Eh? Y la naturaleza humana de Jesús no era un hombre, sino era un hombre que era el Hijo de Dios. ¿Eh? ¿Está claro? ¿Eh? De tal manera se dicen lo divino del sujeto humano, que se llama el Espíritu de Jesús, al Espíritu de Dios, que procede del Padre y del Hijo. La Divina Escritura dice que Cristo se hizo nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión, Hebreos, y que por nosotros se ofreció a sí mismo en olor de suavidad a Dios Padre, Efesios. Si alguno dice que no fue el mismo Verbo de Dios quien se hizo nuestro sumo sacerdote y apóstol, cuando se hizo carne y hombre entre nosotros, sino otro fuera de él, un hombre nacido de mujer, que no es el Verbo de Dios. ¿Entiendes? Y si alguno dice que también ofreció por sí mismo, y no más bien por nosotros, pues él no tenía necesidad de ofrecerse por no conocer pecado, sea anatema. Es decir, como que Cristo es sacerdote en cuanto hombre, si al decir que Cristo es sacerdote en cuanto hombre, decimos que es un hombre Jesús, que no es el Verbo de Dios, que es sacerdote, entonces estamos negando el sentido mismo de del sacerdocio de Cristo. Si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificante, fijaos bien esto. San Cirilo es el de los santos padres, el que tiene, con San Atanasio tal vez, la más desarrollada y avanzada teología eucarística. Si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificante y propia del mismo Verbo de Dios Padre, sino que dice que es de otro fuera de él, aunque unido a él por dignidad, o que sólo tiene una inhabitación divina, y no dice más bien que es vivificante, como hemos dicho, porque es la carne propia del Verbo, que tiene poder de vivificarlo todo, sea anatema. 12. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en la carne y gustó de la muerte en la carne y que fue hecho primogénito entre los muertos, según que es vida y vivificador como Dios, sea anatema. Estos cánones todos tienden a ponderar la unidad de Cristo, evitar la separación, un dualismo que separe lo humano de lo divino, a afirmar la verdadera encarnación, el Verbo se ha hecho carne, y subrayar que por esto del Verbo se dicen predicados humanos, y del hombre Jesús de Nazaret, el Emmanuel, Dios con nosotros, se dicen predicados divinos, porque es el Verbo que se ha hecho carne. Esto es la terminología de San Cirilo, el lenguaje que después, como veremos en un par de sesiones, fue ratificado en concilios posteriores diciendo que San Cirilo predicó la recta fe de los cristianos. Y hay un anatema del Concilio V contra todo lo escrito contra la fe cristiana y San Cirilo. Porque no que todo, no San Cirilo, todo lo que dijese o pudiese haber dicho tuviese el don de la infalibilidad, sino que Dios le escogió como obispo de Alejandría y delegación del Papa Celestino y consenso del Concilio Ecuménico y confirmación pontificia, y lo que él dijo aquí es el lenguaje católico. Esto es el lenguaje de la Iglesia. Muchos teólogos no les gusta ahora, pero se equivocan. Ya lo dice Pío XI. Muchos historiadores les parece que San Cirilo era un hombre injusto y exagerado y que no juzgó correctamente la cuestión, pero la Iglesia considera que el Concilio de Éfeso es un concilio de la Iglesia Católica inspirada por el Espíritu Santo, y que el patriarca San Cirilo de Alejandría es el doctor de la Encarnación que expresó la recta fe de la Iglesia. Encíclica de Pío XI, Lux Veritatis, encíclica de Pío XII, Sempiternus Rex, es la Iglesia tiene conciencia de que San Cirilo fue el obispo que, por designación del Papa de Roma y aprobación del concilio legítimamente convocado, aunque en aquel dramatismo con los soldados a la puerta y clandestinamente en la casa del obispo, porque la catedral estaba ocupada por el ejército, ¿verdad? Pues esto es lo que se definió. El edicto de unión dice así: queremos brevemente hablar sobre cómo sentimos y decimos sobre la Virgen Madre de Dios y de cómo el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre, no por añadidura, sino plenamente, en forma de plenitud, tal como desde antiguo lo hemos recibido, tanto de las divinas escrituras como de la tradición de los padres, sin añadir nada a la fe puesta por los santos padres en Nicea. Confesamos a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto. Un solo sujeto, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto. De alma racional y cuerpo. Un sujeto que sería como un acusativo con infinitivo. Confesamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios unigénito, que es Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo, engendrado antes de los siglos del Padre en la naturaleza divina, y él mismo en los últimos tiempos, nacido de María Virgen en la naturaleza humana, por nosotros y por nuestra salvación. Él mismo es de la misma naturaleza que el Padre en cuanto a lo divino, y de la misma naturaleza que nosotros en cuanto a la humanidad. Porque se hizo la unión de dos naturalezas, por lo cual confesamos a un solo Señor y a un solo Cristo. Según la inteligencia de esta unión inconfusa, subrayan que no se confunde lo divino con lo humano, no se separa, hay una cosa inseparable e inconfundible. Inseparable, por tanto, lo humano y lo divino en Cristo nunca obran separadamente, siempre obran juntas las naturalezas, ¿eh? Pero no quiere decir que en cuanto Dios, por ejemplo, sea temporal o sea corpóreo, o que en cuanto hombre sea eterno, pero del mismo que se dice que es hombre, Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Quiere decir que su cuerpecito que nació de María ya estaba guardado para hacer ver que nacía entonces, pero que ya estaba hecho antes de Abraham. No, el cuerpecito nació de María. Pero yo, que lo digo, que nací de mi madre en Nazaret, en Belén, que viví en Nazaret 30 años, yo existía antes que Abraham. ¿Lo entienden, verdad? Porque yo soy el Hijo de Dios eterno. Esto es el lenguaje que está aquí implícito. Confesamos que la Santa Virgen es Madre de Dios, porque el Verbo de Dios se encarnó e hizo hombre en ella. Y por haber unido consigo, desde la misma concepción, al templo que de ella toma. Es decir, no primero hay un hombre, sino que en el momento en que es concebido, aquel cuerpecito humano es el templo del Verbo de Dios. Llamar templo al cuerpo de Cristo lo hace Jesús en el Evangelio, cuando profetiza la resurrección, destruid este templo. Los nestorianos decían que Jesús, que era un hombre separado del Verbo, era templo de la divinidad. Y dicho así, servía el nombre para decir un disparate. Pero la palabra se puede decir correctamente porque está en el Evangelio, ¿no? ¿Me entienden? Y San Cirilo aceptó poner esto porque les gustaba a los de Antioquía decirlo así. Y como que no pasaba nada por decirlo, ¿verdad? Con tal de que ya se había dicho que María es Madre de Dios y que es un solo Cristo, ya estaba tranquilo San Cirilo. Pues la cosa se complicó otra vez. Sabemos que los hombres que hablan de Dios unas veces hablan con palabras comunes a una sola persona, otras las reparten según las naturalezas. Esto no es contra el anatematismo San Cirilo, pero es subrayar que si hay comunicación de idiomas, no es que se tenga que decir que Dios al encarnarse se hace en su divinidad mortal. No. Dios se hace capaz de morir en su naturaleza humana. Está claro, ¿verdad? ¿Lo entendéis? Y que al nacer de María, Dios hace que una mujer sea origen de la naturaleza divina. Esto sí que sería blasfemo. Esto es lo que le dice San Cirilo Nestorio, que no dicen los cristianos. No dicen, Dios dio a una mujer el poder hacer que de lo humano saliese la naturaleza divina. No, esto sería una barbaridad. ¿Me entienden? Sino que en ella naciese el Hijo de Dios, que había asumido la naturaleza. Y así acaba este acta de unión. He omitido muchísimos detalles, históricos, políticos, complejos, porque no teníamos, diríamos, tanto tiempo como para andar, diríamos, detallando la cosa, ¿no? Ahora iremos hacia Calcedonia. Encomiéndense a Dios y no se escandalicen, porque después de Calcedonia van a ver salir de la iglesia, enfrentarse no solo a Constantinopla, sino a Roma, y quedar con el primer cisma, con tentación herética, aunque no propiamente herético, pero en ocasión de una herejía, ciertamente, que no profesan los que se separan, pero que les duele que sea condenada un error de un sedicente ciriliano ferviente, Dióscoro de Alejandría y Eutiques de Constantinopla. Verán triunfar la terminología diofisita de las dos naturalezas, verán triunfar Antioquía contra Alejandría y a Constantinopla, y todo Egipto y toda Siria y toda Armenia acusar de nestoriana a la iglesia romana, ¿verdad? Aquellos egipcios que habían sido el único pueblo que se mantuvo fiel a Nicea cuando claudicaron hasta los obispos occidentales, aquellos monjes que habían sido el apoyo de San Atanasio y de San Cirilo, sus hijos por las familias o sus hijos espirituales en los lauras monacales, a partir del año 451 quedaron fuera de la iglesia y todavía están fuera de la iglesia. Son la iglesia copta de Egipto, la iglesia armenia, separada, se entiende, y la iglesia jacobita de Siria. Unos pocos coptos y jacobitas y armenios están unidos a Roma, pero son minoritarios. La mayoría están separados todavía. Dios lo permitió, es un hecho misterioso. El Concilio de Calcedonia hizo un bien enorme a los siglos posteriores. De momento produjo una espantosa tragedia. Por decirlo así, como si el Concilio Vaticano II hubiese producido el año mismo de su promulgación la separación de naciones enteras, con una posición de decir, se ha separado del Vaticano I de Trento, se ha apartado de la Iglesia, es un concilio liberal, un concilio modernista, ¿no? Que hubiesen dicho pueblos católicos enteros, centenares de obispos, monjes, todo el mundo hubiese dicho lo que ahora dice pues Monseñor Lefebvre, lo hubiesen dicho, si hubiesen llevado naciones enteras, así, esto pasó en Calcedonia. Esto que es muy triste y que a mí me ha hecho pasar muchas noches sin dormir en mi vida, sí, es una gracia de Dios, me preocupa eso mucho. Ahora me sirve también de estímulo de fe, de providencia en la iglesia. Dios, la iglesia es humana y Dios la rige de forma misteriosa, permite muchos enfrentamientos humanos, muchas confusiones, la va rigiendo, la va llevando adelante, y el que se separa de ella va mal, aunque encuentre 50.000 razones para acusar a aquel papa o del concilio. San Ignacio decía que hay que buscar más razones para dar la razón a la iglesia jerárquica. En Oriente, en Egipto y en Siria, por culpa de grandes dirigentes que eran creyentes y eran ortodoxos y que eran fervorosos, no quisieron encontrar ninguna razón para aceptar Calcedonia. Que Calcedonia ratificase la condenación de Nestorio no le satisfacía. Que dijese 7 veces que Cristo es él mismo en su naturaleza divina y humana no le satisfizó. Lo vieron con una terminología que no era la suya, se enfadaron con el Papa San León y se fueron. Yo les aviso porque el viernes van a tener ustedes un susto. Pero encomiéndense a Dios, que sirva para conocer mejor a Cristo y advertir. Ya les voy a decir lo que pasa. Es muy sencillo. El misterio de la encarnación es la... el descenso, el tierno abajarse sobre los hombres de Dios, que porque nos ama se baja hasta nosotros. Al bajarse para salvarnos, noten bien que lo hace precisamente, podía habernos salvado desde las alturas, ¿eh? Lo hace porque prometió a los primeros padres pecadores que pondría enemistades entre Satanás y la mujer, y que la descendencia de la mujer aplastaría su cabeza, que la mujer aplastaría su cabeza. Dios quiso hacer salir desde Él, por su gracia, la salvación de la misma humanidad, digamos, esto es verdad, ¿eh? Puso por su gracia desde Él la fuente de salvación en la tierra nuestra, ¿eh? Dios dio la benignidad y nuestra tierra dio su fruto, ¿eh? Quiso que fuese fruto de la humanidad. La misma venida al mundo del Hijo de Dios. Porque noten bien, nadie puede hacer bajar del cielo a Dios para salvarnos. Pero Dios, ¿qué podría haber bajado sin nuestra cooperación? Quiso bajar proponiéndole a María, llamándole al consentimiento en nombre de toda la humanidad, como dice Santo Tomás. Y María después puede decir: Dios ha hecho en mí cosas grandes. Y le puede bendecir su prima: bienaventurada que has creído, se cumplirá lo que Dios te ha prometido. Esto que te ha prometido es la salvación del mundo, pero Dios, que quiere que cooperemos con nuestra voluntad a la gracia suya, comenzó ya haciendo que voluntades humanas que él había elegido eternamente fuesen con su ascenso las que le abrían la puerta a la humanidad. Dios bajó, pero quiso que le dejásemos bajar. No sé si me explico. Y María dejó bajar a Dios al mundo. ¿Me entiendes? ¿Verdad? O sea, es tanta verdad cristiana que Jesús es hombre, que es hijo de María, que es hijo de David, que es hijo de Abraham, que es hijo de Adán. Tanta verdad, ¿eh? Que si no la reconocemos, seremos otra cosa, musulmanes, pero no somos cristianos. Cristo es un hombre como nosotros. Está claro, ¿verdad? Y es el Hijo de Dios que ha venido a ser uno de nosotros. Por eso una mujer es madre de Dios, porque Dios se ha hecho hijo del hombre. Pero esto, que es el misterio, sin el cual no entendemos nada de nuestra salvación, ni podemos tener fe que nos ponga en el camino de salvación, ni podemos agradecer a Dios su misericordioso descenso, su ternura, su ternura descendente, su humildad. Esto el hombre, el demonio, le tienta de partirlo a pedazos, ¿eh? Y le parece que si habla de que Jesús es Dios, si después dice que es hombre, parece como si minimizase. No, decir que es hombre no minimizamos, que es Dios, simplemente ponderamos la misericordia de Dios. Está claro, ¿verdad? Porque si no se ha hecho hombre como nosotros, es que no nos ha redimido a nosotros. Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido, como decía San Dámaso, como decía San Gregorio Nacianceno. Dios quiso recorrer todo lo humano, porque todo lo humano había sido grabado por el pecado y la muerte, y él venía a quitar el pecado y la muerte de la humanidad, y por tanto quiso ser hombre del todo, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Si tenemos más afición a decir, ah, Cristo es un hombre, ¿eh? Y lo vemos más como modelo y maestro y Y así nosotros, imitándole, pues vamos a ser también santos. Como si no hubiese un designio misericordioso en la encarnación y fuese algo que emanase de la humanidad misma. Entonces, tampoco somos cristianos, porque hemos deformado la encarnación en un sentido antropocéntrico. ¿Verdad? Y si por miedo de hacer antropocentrismo, o por lo que sea, queremos minimizar la asunción íntegra y perfecta, completa, en la naturaleza humana de Cristo, de todo lo humano, y esto destinado a que la gracia divinizante pueda sobrenaturalizar todas las dimensiones humanas. El pecado no es una dimensión humana, es una quiebra. Todo lo humano, todo lo humano. En todo lo humano puede haber pecado, pero nada humano, naturalmente humano, nada a lo que el hombre está destinado por su naturaleza y que son posibilidades puestas por Dios en la humanidad, en su obra creadora, ninguna de estas es destruida por la obra redentora. Todas son sublimadas. Está claro, ¿verdad? Y como que la gracia de Dios puede exigirnos, porque los hombres somos así, muchas renuncias y sacrificios. Pero eso no es porque la gracia destruya la naturaleza, sino porque no se puede hacer nada sin renuncia. Cuando dice, no, es que la dedicación al apostolado hace que uno no pueda dedicarse al deporte. Hombre, yo digo, y la dedicación al deporte no hace que muchos no se puedan dedicar al estudio. Muchas personas que hubieran podido ser, pues, profesores, pues son futbolistas, no sé si me explico, ¿verdad? Y el que quiere ser pianista, pues a veces hay quien, pero ser pianista, pues deja de aprender unos idiomas que quería saber, no sé si me explico, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Y hay personas que no se casan porque en el momento que iban a casarse, pues les dan una beca en Japón y se van a estudiar el japonés y el novio se enfada y las planta y han renunciado a su matrimonio por un valor cultural, no sé si me explico, y ellos sabrán si han acertado o no han acertado. ¿Me explico? Todos los hombres, todos, los laicos, las casadas, los solteronas, los artistas de cine, los que corren en el estadio, como decía San Pablo, que se abstenían de muchas cosas para poder ganar un laurel. Las cosas humanas, como que el hombre es finito, exigen siempre renuncias. En concreto, la vida de santidad y la vida del servicio a la Iglesia exigirá muchas renuncias. Pero no porque cualquier cosa humana no pecaminosa no pueda ser en sí meritoria para quien sea aquello su camino. No sé si me explico. El cristiano tiene que tener una actitud de saber que nada humano salva y que nada humano es incapaz de ser salvado. ¿Me explico? Y no solo de ser salvado, sino de ser asumido como instrumento de salvación, porque todos los valores culturales, económicos, familiares, domésticos, son asumibles. ¿Me explico? De aquí una gran dificultad de la buena dirección de espíritus, dejar hacer al Espíritu Santo sus caminos. Pensar que hay personas que no se santificarían si no estudiasen. Y otras personas que si quisieran dedicarse al estudio y no tienen talento, o si dedicasen al estudio abandonarían su familia o abandonarían alguna cosa que están haciendo que la hacen mejor que si estudiasen. No sé si me explico. Entonces el director espiritual, ¿qué discernimiento necesita? Por decir, mira, en ti el deseo de dejar la universidad y trabajar en una fábrica es una tentación de mundanidad y de amor al dinero. O decirle a otra persona, en usted el deseo de saber latín es una tontería. No sé quién le dijo eso. Y a veces esta persona me lo explica a mí, digo, ¿y qué acierto tuvo? Digo, si usted supiese latín, no hubiéramos podido hacer nada. Porque usted sería entonces profesora y no habría hecho todo lo que ha hecho en la escuela. Pero Landis no quiso, la señorita Asunción López, que tú conoces, ni estudiase latín ni filosofía. ¿Tú crees que estaríamos tú y yo aquí? Pues tal vez no. Porque aquella señora, al renunciar, y sin muchas ganas de hacerlo, al estudio, se dedicó al apostolado. ¿Me explico? ¿Está claro? Pero esto no quiere decir que en otras personas, y a mi entender en muchos curas, el no saber latín no sea una grave deficiencia. ¿Entendéis? Fijaos bien, lo que se ventila en Éfeso y Calcedonia es esto, porque el problema se planteaba, rebotaba sobre la constitución de Cristo desde la misma manera de entender la vida de la redención cristiana. Nada humano salva del pecado, ningún hombre salva del pecado, solo Cristo, que es un hombre, salva del pecado. Pero salva del pecado Cristo, que es un hombre, porque es Dios que se ha hecho hombre. Pero ha querido salvarnos del pecado haciéndose hombre. Y si porque solo Dios salva, tuviésemos recelo de reconocer que Cristo precisamente se ha hecho hombre del todo para salvar todo lo humano, entonces no agradeceríamos el don misericordioso de Dios. Éfeso tuvo que decir, Dios con nosotros es verdaderamente Dios, y María es madre de Dios, lo cual presupone, si María es madre de Dios, el que nace de María es un hombre, lo cual presupone que este que es un hombre es el Hijo de Dios. Y Calcedonia dijo, este Hijo de María, que es Dios eterno, verdaderamente es hombre, como nosotros. Es lo mismo. Pero uno insistiendo más en que de Jesús, que es el Hijo de María, se tiene que afirmar que es Dios. Y Calcedonia diciendo más que el Hijo de Dios que ha venido al mundo para redimirnos, tenemos que reconocer que es hombre. No sé si lo explico. Y en este misterio de Cristo está todo el problema de la salvación. Esto que digo yo así, no servirá para que vosotros podáis aconsejar a una persona después, cuando seáis sacerdotes, que estudie latín o que no lo estudie. Tendréis que decirlo en cada caso, guiados por el Espíritu Santo y los medios que Dios os ponga en vuestras manos. Pero el principio sí que es este siempre. Quien se empeñase en cultivar una línea de actividades humanas, es que en esto está la salvación de los... No, nada salva la humanidad, ni una acción sindical, ni una acción política, ni una acción cultural, esto no salva a la humanidad. Si uno quiere suplantar su función sacerdotal por una acción cultural, suplantarla sencillamente, abandonado la redención, solo Dios salva. Pero Dios salva todo lo humano. Por tanto, en nombre de que solo Dios salva, no se podrá saber si uno tiene derecho a hacer abandonar a uno la dedicación al deporte o la dedicación a la filosofía. No lo podrá saber, porque es muy imposible que las aptitudes, las inquietudes, la vocación de aquella persona vayan por allí. No se trata de que, en sentido mundano de hoy, así se realice más, sino que será más perfecto en lo natural, lo cual, si lo lleva con humildad y sumisión al plan de Dios y las renuncias que todo lo divino y lo humano exige en el hombre, le podrá hacer fructificar. Forma parte del el que cada uno haga en lo natural lo que Dios quiere que haga. Forma parte del no enterrar los talentos que Dios ha dado, que no solo son los sobrenaturales, sino los naturales. ¿Está claro, verdad? Está claro esto, ¿no? No creo que nadie pueda hacer nada en el mundo sin renuncias. Pero no creo que nadie pueda suponer que todas las personas tienen que renunciar a todas las cosas. O que él que pudiese tener unas cualidades naturales de conocimientos de cualquier orden que fuesen, que pudiesen darle unas aptitudes para la, pastoral y para el asesoramiento de los cristianos en sus tareas, si le parece que tiene aptitud para tenerlas y la Iglesia se lo pide o se lo aprueba y su él ante Dios cree que lo hace no por vanidad, por perder el tiempo, sino por hacer bien y ser más maduro, pues no se puede en principio pensar que la santidad exige la anulación de las cualidades humanas, porque no es verdad. Exige la humildad siempre y muchísimas renuncias, porque esto pasa incluso para correr en el estadio, ¿verdad? Esto lo digo hablando de futuros sacerdotes, porque es muy triste que mucha gente ahora vea que una monja de clausura de repente tiene que salir de la clausura para aprender a tocar el arpa o la flauta, ¿verdad? Porque dice que si no, no se realiza. Hombre, muchas mujeres casadas les hubiera gustado tocar la flauta, pero no hubieran podido tener hijos. El día que mi mujer le dé por tocar la flauta, estamos fritos. Pues si mi mujer ha tenido que renunciar a 50.000 cosas, ¿por qué no renuncia una que tuvo la vocación contemplativa y que es cartuja o es benedictina? Pues que se aguante hasta la muerte allí sin tocar la flauta, que no pasa nada. No sé si me explico. Esto también es humano, ¿verdad? ¿No les parece? Esto también es humano. Que los que corren el estadio se abstienen de muchas cosas para ganar una corona perecedera, y nosotros la esperamos eterna, ¿eh? Cuando yo digo que de suyo el cristianismo no es excluyente ni impedimento,